Tal y como les indicábamos, seguro que lo conocen perfectamente, ya el anuncio llegaba la pasada semana, a finales de la pasada semana, tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que daba validez a ese certificado COVID, a la exigencia o prueba diagnóstica para el ocio y la restauración por parte de la Junta de Andalucía, como nueva medida, que se ha notificado. Ayer se publicaba en el BOJA esa orden que regula la exigencia de ese certificado COVID o prueba diagnóstica, y la entrada en vigor ha sido esta pasada medianoche. Así que ahora mismo, si acudimos a cualquier bar o restaurante, ténganlo en cuenta, es necesario. Vamos a explicar en qué consiste, qué es exactamente lo que tenemos que mostrar, y todo ello junto al jefe de la policía local. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico José Benítez Salguero, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hacía tiempo que no hablábamos con Pepe. Es cierto que, afortunadamente, ¿no?, la situación pandémica se había estabilizado. De hecho, ahora vamos a entrar de lleno, como decimos, en este tema en cuestión, el que marca la actualidad hoy, esa medida puesta en marcha desde la Junta de Andalucía, ese certificado COVID necesario para la hostelería, pero digo que de hecho continuamos en nivel de alerta sanitaria a cero en nuestra comarca, en nuestra localidad, y bueno, pues no hay ningún tipo de medida extraordinaria, salvo la que conocemos de mascarillas, el uso obligatorio en determinados lugares, cuando estamos hablando de interiores, o de la distancia de seguridad, pero no hay ninguna otra restricción ahora mismo en vigor, ¿verdad? No, efectivamente, como bien dices, pues desde hace ya algún tiempo que estamos en la alerta sanitaria cero aquí en nuestra localidad, que es lo que estamos tratando ahora mismo, pues no hay otras restricciones salvo las que acabas de comentar, que es el uso de mascarilla en aquellos sitios que sean necesarias o que no podamos mantener una distancia de seguridad mínima, y nada más, no hay otras restricciones, a excepción de la que, como bien comentabas hace un momento, la que se publica en el BOJA y entró en vigor a partir de las 0 horas del día de hoy. Por el momento ningún tipo de restricción referente a foros o horarios, como hemos podido vivir a lo mejor, en otras épocas, evidentemente, de la pandemia, como conocemos, pero sí que esa medida, tal y como ya había ocurrido en otras comunidades autónomas, se estaba barajando por parte del gobierno andaluz, se debió consultar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que daba luz verde, y por tanto, desde esta pasada medianoche, una vez que se publicaba en el BOJA, ¿verdad?, esta noche anterior, pues ya ha entrado en vigor desde las 12, y si no me equivoco, hasta el día 15 de enero. Efectivamente, hasta el día 15 de enero. Como bien dice, se ha tenido que recurrir a las altas instancias jurídicas para que se diera luz verde a este tema, a esta norma, ya que había habido otras comunidades autónomas donde sí había habido problemas para implantar esta norma. Pero bueno, hasta hoy, si no hay ningún recurso, o que no sabemos si lo habrá o no, hasta hoy solamente tenemos esta norma que ha entrado en vigor a partir de las 0 horas, como bien decíamos, y que, si te parece, podemos pasar a explicar un poco en qué consiste. Efectivamente. Cuando vamos a entrar a algún establecimiento, según la norma establece ahora mismo para establecimientos públicos y actividades recreativas y demás, de hostelería, ocio y demás, y ocio nocturno, hay cuatro cosas que nos pueden pedir o con las que podemos acceder, y como habla la norma, al interior de esos establecimientos. Yo entiendo, al leer que es solo al interior, entiendo que en las terrazas pues no se va a pedir que se cumplan o se tengan en vigor pues esos certificados o esas pruebas de PCR o de antígeno. Como te decía, para acceder a esos establecimientos hay que aportar o bien el certificado de vacunación, ¿vale?, con las pautas completas, el cual nos lo podemos descargar a través de cualquier app de la Junta de Andalucía que establece para ello. Y lo que sí me gustaría hacer un poco es recalcar por el tema de la protección de datos, que además lo establece la norma esta que estamos hablando, que no se podrán crear ficheros ni ningún otro listado de personas por parte de estos establecimientos. Nos los podemos descargar con esa app, como ya te digo, y en vez de aportar el QR, ¿vale?, el código Q, pues nos los podemos descargar el certificado y aportar el certificado directamente para que lo vean sin tener que utilizar ningún medio para leer el código. Ese sería uno de los documentos que tendríamos que presentar. Otro documento sería disponer de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas en caso de las PCR y 48 horas en caso de un test antígeno. Todo esto tiene que estar realizado por establecimientos bien del Servicio Andaluz de Salud, bueno, Servicio Andaluz o el Servicio de Salud Español. O bien por establecimientos homologados y que estén, que puedan realizar esas pruebas, ¿vale? Uh-huh. Y por último, que se tenga también algún tipo de certificado que certifique, pero no haga la redundancia, que se ha recuperado de la infección del SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses. Para ello, la persona deberá haber sido diagnosticado caso confirmado por el COVID-19 hace 11 días o más mediante una prueba PCR, no siendo válido en este caso en ningún otro tipo de test, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues esas son las posibilidades existentes, o bien que nos hayamos vacunado y por tanto podamos demostrarlo. Si no nos hemos vacunado, algo que es muy necesario, habría que presentar test o PCR de las últimas 72 horas o bien de antígenos de las últimas 48, o por último, que estemos en el caso de que hayamos pasado la enfermedad en los últimos 6 meses y lo podamos demostrar, lógicamente, ¿no? Exactamente. Además, con una prueba PCR en los últimos 11 días anteriores a cuando vayamos a presentarlo. Uh-huh. Sí quiero recalcar que no es para todo el mundo, es para los mayores de 12 años, ya que en aquellos establecimientos donde puedan acceder estas personas con menores de 12 años que todavía no están o no se ha empezado, o se está empezando ahora con el tema de la vacunación, a esas personas no se le pedirá, en aquellos establecimientos donde puedan acceder, ¿vale?, no se le pedirá ningún tipo de certificado para poder acceder al mismo. Así que también hacer esas precisiones para mayores de 12 años y además para acceder al interior de los establecimientos. Así que es cierto que aquella persona que esté despistada, que no se haya descargado o lo que sea por el momento, pues sí que por ahora podría en la terraza, por ejemplo, estar en ese establecimiento, ¿no? Sí, según la norma así lo especifica acceder al interior del establecimiento. Por lo tanto, nosotros entendemos que en las terrazas no es necesario presentar ningún tipo de documento. Quisiera hacer también un poco de hincapié en que la norma en su artículo quinto, ¿vale?, de la disposición, establece que los establecimientos tendrán que colocar un cartel informativo al público sobre el carácter necesario de esta documentación, ¿vale?, para el acceso al mismo. Y indudablemente tendrán que acogerse a la Ley de Protección de Datos para, como decía antes, para que no puedan hacer ningún listado, ni entender ninguna base de datos, ni nada que pueda vulnerar este derecho. Decíamos que, para obtener el certificado COVID, la verdad es que existen varias vías: Clic Salud, la aplicación móvil Salud Andalucía, a través del Ministerio de Sanidad también, y en el propio centro de salud, o mediante presentación electrónica de la solicitud. Hay diferentes formas de conseguir ese certificado COVID. Al final, como nos comentabas, Pepe, podemos ir con ese código QR o bien ya con el con el documento íntegro, ¿no? Para no tener que pasar ese código QR, sino que lo que haríamos es enseñar el documento, o bien físicamente o en nuestro móvil, y eso sí, lo que tenemos que tener nuestro DNI para confirmar que somos esa persona, ¿no?, a la que corresponde el certificado COVID. Exactamente. Yo aconsejo, para evitar cualquier tipo de problemas de vulneración a la ley de protección de datos, es que una vez que nos descarguemos, tengamos el certificado COVID de cualquier tipo, o bien el de vacunación, o el de haber pasado la enfermedad, o de tener las PCR o el test rápido de antígeno, es descargárnoslo y tenerlo físico en el móvil, ¿de acuerdo? En el móvil o en papel, da igual. Así no tendrían que utilizar, la persona que vaya a controlar ese tema para la entrada a los establecimientos, no tendría que utilizar ningún aparato, digamos, para poder decodificar el código, ¿vale? Y entonces no se crearía la posibilidad de que hubiera, a ver si pudiera hacer algún fichero o quedara en el móvil de esa persona que va a controlarlo, pudiera quedar los datos de la persona controlada en este caso. Mm-hmm. Bueno, pues todo ello sobre lo que debemos hacer, es una medida que ya está en vigor, así que no queda otra, al menos hasta el día 15 de enero, habrá que ver a partir de entonces cómo queda la situación. Por vuestra parte, Pepe, desde la policía local, ¿cómo se afronta esta situación? Vosotros tenéis un contacto permanente, de todas maneras, con lo que es el sector hostelero, por ejemplo, aquí en nuestra localidad con la asociación, un poco para coordinarse, ¿no?, y que tengan claro también cómo deben actuar y demás, ¿no? Sí, efectivamente. Hace unos minutos he estado hablando con su presidente, con Miguel. Y bueno, en principio, como esto es de la noche a la mañana, sale esta norma que, aunque sí se venía hablando ya en días anteriores de que había la posibilidad de que se pusiera en funcionamiento, indudablemente le tenemos que dar pues, la posibilidad de que se vayan adaptando. Supongo que tendrán que tener alguna persona o el propio camarero cuando vaya a atenderlos o al entrar al establecimiento que controle todo ese tema. Ya lo hemos hablado, indudablemente nosotros no vamos a estar ahí, digamos, con la espada de Damocles sobre la cabeza de nadie, sino que esto indudablemente hay que dar unos días para que los propios hosteleros vayan adecuándose a esta norma. En fin, ya lo hemos hablado y estamos a la espera también de una posible informe que va a hacer Horeca, ¿vale?, para informarles a todo ello, a todos sus asociados, digamos, de la manera de actuar y cómo tienen que poner en práctica el cumplimiento de esta norma. Porque es verdad que en todo este tipo de situaciones, como hemos comentado, en muchas de las medidas que se iban aprobando en su momento, ¿no?, en las distintas fases de la pandemia, claro, existen siempre momentos, situaciones sobre las que quedan dudas, ¿no? Si estamos en un bar, pero estamos en la terraza y queremos acceder, por ejemplo, a los servicios, en ese caso igualmente, claro, como entraríamos al interior, tendríamos que presentar ese certificado COVID. A ver, si nos atenemos a la norma escrupulosamente, pues sí, pero vamos, yo entiendo que tampoco se les va a poner, si sabemos que es un cliente que está allí y lo que va a hacer es entrar al servicio y va a volver, no creo que tampoco se le ponga muchísimas pegas ni igual. Todo va a depender de lo escrupuloso que sean los establecimientos a la hora de cumplir la norma. Pero vamos, nosotros, como ya te digo, tampoco vamos a ir, como decía, con la espada de Damocles sobre la cabeza de los hosteleros, que además son uno de los sectores que peor lo han pasado durante la pandemia, hablando económicamente, no de salud, indudablemente. Y, por supuesto, pues, como te decía antes, ya hemos tenido una primera conversación telefónica con la Asociación de Hosteleros de aquí de Urique. Y, bueno, trabajaremos conjuntos para que la norma se lleve a cabo lo mejor posible sin que tengamos que proceder a ningún acta ni ninguna sanción por parte nuestra por el incumplimiento de esta norma. De hecho, así se ha venido trabajando siempre, ¿no?, intentando que se respete, evidentemente, por parte de tanto los establecimientos como de la clientela. Y bueno, pues es mucho, al final, como siempre hablamos, ¿no? Este tipo de medidas, al final tenemos que aportar todos, ser conscientes de que se ha aprobado, que por tanto hay que llevarlo a cabo, y sobre todo lo que conocemos para prevenir la situación pandémica, que va al alza, ¿no? Pues sí, hemos tenido un compás ahí, unos momentos, unos meses de que se había estabilizado y que estamos en unos valores, pues, dentro de una normalidad. Pero sí quiero recalcar una cosita, Juan Carlos. Sí, sí. Que aunque la responsabilidad y para que se lleve a cabo todo esto está sobre cae sobre los hombros tanto de los responsables, de los dueños de esos establecimientos y de la policía para el cumplimiento de la norma, hacer nuevamente, como siempre digo, a apelar a la responsabilidad individual, a que cumplamos estas normas que ahora mismo tenemos, que son muy poquitas, porque ahora mismo restricciones, como hablábamos al principio, prácticamente no hay ninguna. Por lo tanto, esa responsabilidad de todos los usuarios de estos establecimientos, que bueno, que se lo pongamos fácil a esas personas que, como decía, son uno de los sectores que más han sufrido los recortes y las normas y la normativa que se aplicó para parar la pandemia, e intentar ayudar y de aportar todos nuestro granito de arena. Todos los ciudadanos tenemos que aportar ese granito de arena y ser responsables de nuestros actos. De hecho, hemos visto cómo con la llegada de estas fiestas navideñas, comidas de amigos, de empresa, de familiares, hay que tener mucho cuidado con las aglomeraciones, porque lo estamos viendo, ¿no? Y al final es cierto que no hay restricciones de aforo, de horarios, como hemos podido tener en otras épocas, pero precisamente, ¿no?, para seguir en esa situación, bueno, pues tenemos que poner de nuestra parte. Y aquí, también como destacaba al principio, vosotros no tenéis instrumentos ahora mismo de aforos, de medidas restrictivas, sino que ahora más que nunca recae en la concienciación, en la responsabilidad de todos a nivel individual, ¿no?, para respetar esa distancia de seguridad, la mascarilla, etcétera. Pues sí, yo creo que prácticamente un porcentaje muy elevado, aparte de que ese porcentaje es bastante grande a la hora de los que estamos ya vacunados y demás, nos cuesta muy poquito trabajo pues sacar ese certificado, bien como por los medios que tú bien has dicho, bien a través de la Junta de Andalucía o bien en el mismo centro de salud se puede solicitar y te lo pueden hacer. Y bueno, como decía, facilitar sobre todo no ya a nosotros, sino a la labor de los propietarios y de los gerentes de esos establecimientos, que bueno, ahora sí que van a tener que hacer un poco más de policía a la hora de tener que controlar toda aquella persona que accede a su local. Pues es la gran diferencia desde que el pasado 1 de octubre entrase en vigor la novedad que suponía en aquel entonces ese nivel de alerta sanitaria cero, en el que continuamos, pero la única diferencia por ahora es esta medida que ha entrado en vigor esta pasada medianoche. Así que, Pepe, mirando hacia los últimos meses, bueno, igual que hablábamos en otros momentos de la pandemia sobre incidencias, supongo que pocas que comentar porque no ha habido restricciones, ¿no? No, la verdad es que no. Además, el índice ha sido bastante bueno aquí en Ubrique. Ha habido algunos piquitos últimamente que ha subido un poco más, pero actualmente el pico es bastante bajo, ¿vale? Por los conocimientos que me llegan a mí de los listados de control de esas, que aunque parezca que ya estamos en una normalidad, seguimos controlando a esas personas que tienen que guardar cuarentena en sus domicilios, y esos listados siguen llegándonos muy cortitos, la verdad, hay que decirlo, muy cortitos, muy poquitas personas, pero bueno, eso es otra de las normas que sigue en vigor, que tenemos que guardar esa cuarentena si hemos sido contacto directo o se nos ha detectado la enfermedad, y por lo tanto, pues seguir pues de esta manera. Yo sé que ha subido un poquito, que estamos subiendo a nivel nacional y a nivel autonómico, pero aquí en Ubrique, pues la verdad es que hasta ahora, y vamos a cruzar los dedos, el tema va bastante, bastante bajo y dentro de una línea más o menos estable. Eso no quiere decir que en estos días, como tú bien decías, pues con las reuniones familiares, con las cenas de empresa o las comidas de empresa, pues seguramente, probablemente, pues subamos un poco el pico al final de esta fiesta. Y como decía hace un momento, apelar a la responsabilidad individual y si nos tenemos que ir a cenar o a comer, y si en vez de ir 30 o 40 vamos 4, pues mejor, y si vamos 10, pues mira, pero siempre intentando disminuir el número de personas asistentes a cualquier acto de estos lo menos posible. Sanciones, te decía, imagino que no ha habido los últimos meses, es más complicado, ¿no? El tema, cuando no hay restricciones tan claras, o no hay restricciones en sí, sino solamente el caso de las mascarillas o la distancia de seguridad, ¿no? Serían los supuestos. Sí, exactamente. Pero bueno, es difícil el controlar ese tema. Primero porque el tema de las mascarillas al aire libre pues ya no son obligatorias, siempre y cuando no estemos con otras personas a menos de un metro y medio y demás, sino cuando vas caminando por la calle y demás, no es obligatoria ya la mascarilla. Y bueno, respetar un poco ahora que llega el sorteo de Navidad y vemos esas colas que hay para comprar lotería y demás, pues un poco, hombre, guardar esa distancia y con nuestra mascarilla, creo que hasta ahora ha ido dando resultados y creo que podemos seguir haciendo eso. Esperemos que podamos con esta norma que acaba de salir, que simplemente es poder acreditar que estamos vacunados o que ya hemos pasado la enfermedad o que no la tenemos con una PCR o con un test de antígeno, esperemos que con esta norma consigamos que sigamos en esa línea descendente, o por lo menos que se quede estable y que no aumente. Muy bien, pues nos vamos a quedar, por supuesto, con ese deseo también. Y agradeciendo en este caso, José Benítez Salguero, como saben, jefe de la Policía Local, que nos haya acompañado de nuevo para lo que es la gran novedad, sin duda, en la jornada de hoy, desde esta pasada medianoche, la implantación, la entrada en vigor de esa exigencia del certificado COVID o prueba diagnóstica para el interior de los establecimientos de ocio y restauración. Pues Pepe, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, esperemos que no hagan falta muchas más medidas porque la situación se vaya controlando, pero está claro que en eso todos tenemos mucho que ver y tenemos que colaborar para que las cosas no empeoren. Efectivamente, pues nada, muchísimas gracias a ti y no me gustaría despedirme sin felicitar, como no puede ser de otra manera, pues estas fiestas a todos nuestros vecinos, a todos los ubriqueños, y que sean lo mejor y que nos traiga todo aquello que deseemos para el nuevo año. Sobre todo que se acabe esta pesadilla, que parece que le estamos viendo la luz al final del túnel, pero bueno, que todavía estamos ahí. Y por supuesto eso, desearle una fiesta, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pues igualmente nos unimos a ese deseo también para los integrantes de la Policía Local de Ubrique. Gracias, un saludo.